en 2010, pásate al podcasting. Bienvenido. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto es 00 Podcast. Bienvenidos y bienvenidas una vez más al Estado de la Mar, este audio itinerante, este podcast. Let freedom ring. Pásate al podcasting. En 2010, Radio Podcast y Radio de Podcast. Emilcar es un trepidante blog y podcast de un tipo de Murcia en un mundo Apple lleno de rumores y fakes. Emilcar, un podcaster solitario embarcado en una cruzada para salvar la causa de los switchers dentro de un mundo Windows que opera al margen del sentido común. Emilcar.es, blog y podcast sobre Apple. ¿Qué más te iba a decir? En ese mismo tipo de aplicaciones he probado varias de estas de revistas, tal, y una que me ha sorprendido gratamente es la de Ciño, que no sé si la has probado. No, esa no la he probado. Y que es para comprar, no sé si te vienen un par de revistas ya gratis dentro para que veas un poco la espectacularidad de y la verdad es que me ha gustado bastante. Hombre, creo que se puede mejorar, pero te da una idea de lo que puede ser leer una revista en un iPad. Y para mí ha sido también muy espectacular. Quiero decir, no compro ya hace mucho muchas revistas. Antes solía comprar ya menos porque pues está hoy todo está en internet, ¿no? Pero sí que me veo un poco la necesidad de comprar alguna en el iPad porque se disfrutan con esa aplicación, ¿eh? Sale realmente muy bien. Bueno, pues desde probar a leerlas en Goodreader, que no sé si lo has probado, no, a leerlas en Cloud Readers. Eso te iba a preguntar. Readers. O sea, esa, apenas la buenísimo. He tocado, apenas la he visto por encima, que me la mandaste ayer. ¿Y para qué lo usas entonces exactamente? He visto que para cómics también te vale. Para cómics. Esta lo utilizo para cómics. Quizá un poco la manera de organizar los cómics no es la... O sea, hay una carpeta y está todo ahí dentro y ya está. Pero no sé, es decir, pero la manera en que los presenta los cómics me gusta. Y pero los bastante... cómics visualmente en esa aplicación se ven tan bien como la de Marvel, por ejemplo. Se ven, no, o sea, no están preparados. Hay una aplicación de iPhone en la que tú lees cómics y los cómics pues no se ven, o sea, se ven bien, ¿no? Pero tienes que ir haciendo scroll con el dedo, moviendo y pasando de una viñeta a otra. Esa misma aplicación tiene una tienda en la que si tú compras cómics que están desarrollados para ese programa, pues sí, tienes las transiciones hechas de una viñeta a otra y demás. Entonces supongo que la de Marvel, que no la vi así por encima y te digo, no leí algún, o sea, miré algún cómic, pero vamos, te digo, fue hace un mes o vamos, cuando salió el iPad y demás, y no la he vuelto a ver. O sea, cómic en inglés no leo. Leo cómic en castellano poquito y cuando tengo tiempo. Es decir, ¿y encuentras contenidos de cómics en español? Sí, encuentro más de los que soy capaz de leer, pero te digo, es que ahora mismo estoy como saturado, ahora estoy con la lectura, estoy usando muchísimo ebooks cuando tengo tiempo, me encanta eso de empezar a leer un libro en el iPad, irme al trabajo y no tener tiempo de sacar el iPad de la bolsa, sacar el teléfono y en esos 3 minutos, 5 minutos que tengo libre, leerme un capítulo y está sincronizado. Y se sincroniza con la nube y te aparecen los marcadores y te aparece la última página en la que has leído. O sea, para mí eso es brutal. Y esa sí la estoy utilizando más. Pero te digo, es que tengo mucha lectura atrasada, tengo muchas cosas atrasadas. Sí. Entonces, tengo mucho contenido dentro del iPad que no tengo tiempo realmente de consumir ahora. Supongo que más adelante, cuando recupere un poco más de tiempo, podré hacer algo más. Pero te digo, utilizo algunas aplicaciones para cosas concretas. Es decir, dentro de mi iPad conviven eDisk, convive Dropbox y convive en Goodreader. ¿Hacer las tres un poco lo mismo? Sí. ¿Puedo hacer a los mismos contenidos de las tres? Sí. Pero hay cosas que, pues si quiero zipear algo, descomprimir algo, me voy a GoodReader y lo hago en un momento. Sí, sí. Igual algún PDF prefiero abrirlo desde GoodReader. Uh-huh. Y Files también lo tengo ahora. Tenía pendiente hacer una prueba que de pasar archivo. ¿Lo has probado hacerlo? No he probado hacerlo, ya no tengo esa necesidad, pero por curiosidad pura lo haré. O sea, tengo la curiosidad esa de ver si se puede pasar por... En teoría sí se puede hacer, ¿no? Pasar uh-huh. cualquier tipo de archivo por Bluetooth del iPad al iPhone, ¿no? Que era un poco la duda que me quedaba a mí para decidirme entre 3G y no 3G y... El tema estará también después en el uso de la batería, en cómo te deje eso la batería. Sí, también. Transferir archivos por Bluetooth, la velocidad a la que lo haga. Entonces, yo supongo que para cosas pequeñitas tiene un sentido, pero para otras cosas no. No sé si quieres pasar un contacto, quieres pasar alguna cosa así pequeñita, claro. archivo de 100K, pues todavía. Pero si quieres pasar una foto... Sí, además el Bluetooth no es muy rápido y sí, habrá que... Pero lo probaré. ¿Qué más te iba a preguntar? Bueno, navegar en el iPad es espectacular para mí. No sé si a todo el mundo le pasa, pero... no sé si era el eslogan de Apple, ¿no? Que muchas veces me parecen muy exagerados, pero en este caso no. O sea, es el Internet en la palma de tu mano. Pero es eso, realmente, siento eso. Realmente me es mucho más satisfactorio navegar en el iPad que desde el iMac. No sé si te pasa lo mismo o soy yo. Me pasa lo mismo. Echo de menos en el Mac, echo de menos el mail. Sí. O sea, sí. El mail es muchísimo brutal, el mail. También, sí. Y Safari, pues, se comporta. Es decir, está muy bien. Sí. ¿Has probado instalarle otro? Tengo por ahí alguno, pero no lo he probado. No lo he probado. Tengo la curiosidad, lo haré, a ver qué tal. Pero sí, navegar en el iPad es fantástico, fantástico, realmente. Uh-huh. ¿Y has probado tú el Orbit este del mundo, que dicen que se ve tan bien? No sé si hay alguna forma de probarlo gratis antes de suscribirte. Sí, lo probé, lo descargué, lo empecé a leer y va muy bien. Salí del pero programa, volví ¿Es una aplicación o es a través de navegador? No, es una aplicación. Aplicación. El único problemilla es que cuando se descarga, o sea, cuando lo instala, las noticias que ves no se actualizan, se quedan ahí. Entonces, o tienes la suscripción, supongo, o si no, no hay manera de... Vale. En cuanto a es muy visual, es muy... Está bien hecha, está bastante bien conseguida, incluso la del diario ABC, que descargué para ver un poco la interfaz y demás, y están bien, pero es que te digo, de todas maneras, no soy consumidor de periódicos. Uh-huh. Tengo mucha más funcionalidad con un lector de RSS. Sí, entonces prefiero leer las noticias desde ahí tengo la curiosidad y lo probaré, sobre todo por ver si esta gente han sido capaces de adaptar sus contenidos. Quiero decir, debería ser una plataforma ideal para difundir un periódico, pero con más cosas, no sé muy bien cómo, que me interesa verlo, ¿no? Con vídeos, con integrar todo esto, cosa que quizá no te ofrezca, quizá, un lector de feed, ¿no? Pero por eso te preguntaba, porque sé que en Estados Unidos sí que hay alguna aplicación de estas para periódicos y que son alucinantes, ¿no? Por lo que cuentas. Tienes que darle vuelta, Philip. Ese iPad. Sí, pero sí, me queda todo, me queda muchísimo. Estoy empezando. ¿Evernote lo has visto? Evernote apenas lo he visto porque ayer le puse mi clave y tal para acceder y me ha gustado mucho. Pero tengo un problema y es que yo había hecho en Evernote, digamos, un poco el camino al revés y es que había puesto muchas carpetas en local, ¿no? Porque si no te come... Habrás visto que esa cuenta gratis te la comes en dos PDFs que le tires al Evernote, ¿no? Realmente te comes esa capacidad que te dan, te la comes rápidamente. Entonces yo tengo muchas carpetas en local y tengo pocas online, digamos las que pueda necesitar, pero claro, desde el iPad ya... Desde el iPhone totalmente satisfecho porque me basta y me sobra, pero desde el iPad sí que me gustaría acceder a todo. Es que depende del uso que haga. Esos documentos los puedes tener a mano a través de Dropbox, a través de iDisk. Ahí tienes tu capacidad de almacenamiento. Yo Evernote lo utilizo principalmente como un repositorio de ideas. Es decir, todo lo que no son tareas que no van a Things, porque me planteé ahora el tema de las tareas y demás, y de la gestión de tareas de otra manera, todo lo que no son tareas va a Evernote. Sí, sí, es un colector de información para mí, clarísimamente, pero... Entonces, en text, o sea, yo tengo todo sincronizado y lo que tengo sincronizado son notas de texto. Yo escasamente llego a los 4 o 5 megas, igual si subo alguna foto. Sí, quizá la solución sea eso, ¿no? Que le quieres tirar un PDF y quizá lo mejor sea tirártelo a tu Dropbox y hacerte una nota en tu Evernote, ¿no? Eso sobre esto está ahí, ¿no? No sé. Porque si no, rápidamente necesitarías una cuenta de pago y ya son muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero sí, visualmente, o sea, la usas mucho, ¿no? Evernote en el iPad. Sí, sí. Uso menos, o sea, también, o sea, la utilizo bastante, la utilizo casi más. La utilizo casi más en el iMac porque guardo enlaces y guardo cosas, sí. y la consulto muchísimo desde el iPhone. Uh-huh. O sea, por ejemplo, no sé, hay cosas que no recuerdo, como la presión de los neumáticos. Ajá. No recuerdo cuándo tengo que inflarla. Hago la búsqueda en Evernote y me sale. Cuando pongo la palabra presión, como no tengo que tener ninguna nota más con esa palabra, me aparece. Por lo tanto, todas tus carpetas están online. Todas online. Absolutamente todas. Porque yo solamente tengo texto. Entonces, texto. O sea, no tiras ni una foto ni tiras nada. Nada. Foto alguna vez, pero te digo, o alguna página web que quiera guardar, pero eso es lo menos. O sea, yo fundamentalmente lo que tengo es como si fuera una no sé, una enciclopedia, por decirlo así, de notas y de referencias. Sí, sí, sí. Entonces yo todas esas cosas las pongo ahí. ¿Cómo se cambiaba tal preferencia? Ah, pues esta preferencia se cambiaba así, y eso lo tengo puesto ahí. Entonces hago la búsqueda y automáticamente encuentro eso. Porque tener todas estas cosas escritas en un documento de texto como tenía al principio hace un par de años, de cosas que iba descubriendo y demás, a tenerlo como notas independientes a las que voy accediendo desde Evernote, desde cualquiera de los sitios, digo, normalmente cuando tengo necesidad de consultar estas cosas, muchas veces en la calle, y lo hago, y te digo, es bastante rápido y el consumo de datos bajísimo. Sí, por lo tanto voy a tener que replantearme yo eso, porque tengo algunas carpetas locales, pero que pesan. Y por eso no están en la nube. Y tendré que replantearme eso. Sí, sí, sí. Pero también nosotros, o sea, tenemos, creo que cometemos el fallo de duplicar y triplicar los datos. Uh-huh. Es decir, necesariamente tienes que tener los mismos PDFs que tienes subido en Dropbox, tenerlos subido a MobileMe, o sea, a iDisk. No. O los claro tiene en un sitio y los tiene en otro. O sea, si los tiene en MobileMe, da igual que... Sí, o sea, desde la aplicación razón, sí. De... Hombre, de yo, aplicación yo, de yo duplico, mucho en, duplico mucho en cuestiones de trabajo, ¿no? Si que ahí duplico, triplico, ya lo sabes, ¿no? Uh-huh. Pero es por seguridad. Pero es verdad que en este tipo de contenidos hay que ahorrar espacio. Sí, sí, tienes razón. Y eso, la verdad, es que es muy cómodo tenerlo en uh-huh. iDisk o en Dropbox, unos PDFs es perfecto. O sea... Y sobre todo, que esas cosas que tiene, es decir, te tienes que obligar a que sean cosas vivas, a cosas que se muevan, a que no acantones PDF ahí y digas, sí, joder, es que los 2 gigas de Dropbox se me quedan cortísimos. No, los 2 gigas de Dropbox están fantásticamente bien para que sincronices muchos programas y para que subas tus cositas ahí, sí, pero no puedes dejarlas siempre. Sí, sí, efectivamente. Hay que borrarlas cada semana, cada mes, cada 15 días, moverlo un poco. Otra pregunta del iPad, quizás sea la última, de momento, tendré muchas más. Vale. 3G lo has probado bien, a fondo, he probado, con Simio, creo. He probado y funciona fantásticamente bien. Uh-huh. Fantásticamente. Con Simio, ¿verdad? Sí, con Simio. Recortaste tú la SIM, eso es lo que probé yo a hacer ayer, y bueno, no lo hice yo, lo hizo Alejandro, lo hizo bien, teníamos una SIM por ahí perdida de una... operadora virtual de estas raras y lo probamos. Me quedó un poco de churrete, no entraba bien, me quedó descentrada, tuve que con una lima de estas de uña irla limando un poquito y demás. No fue complicado, ¿no? Ajá. O sea, no es una cosa limpia y rápida e inmediata, pero bueno, te pones a probar y hasta que entra la tarjetita, te puede dar algún fallo de que no te coja bien el uh-huh. 3G, y eso simplemente es porque no tengas centrada la tarjeta. O sea, si la has cortado demasiado pequeña o demasiado los lados, si la has recortado de más de un sitio que de otro, se te queda descentrado el chip. No sé si has visto que ahora venden unas pinzas para recortarlas. Sí, he visto maquinitas por directo. Maquinitas, y demás, esas, pero bueno, sí. Yo confío en mí, en unas tijeras y una lima, creo que suficiente. Vale. Sobre todo porque es una cosa que voy a utilizar una vez. Sí, sí, efectivamente. Yo ya sabes que en Simio han sacado las micro SIMs desde hace nada, me ha venido al pelo desde hace 3 días. Me he pedido una, así que ya te contaré. Pero en cobertura, en velocidad, todo eso, ¿estás contento? Sí, sí. De momento sí. O sea, yo tengo claro que el 3G no es una cosa que utilizo a diario, porque fundamentalmente siempre utilizo Wi-Fi. Sí. En el trabajo, el iPad desde que lo tengo va siempre conmigo encima. Uh-huh. Eso tengo claro. 10 minutos en casa de alguien esperando, 20 minutos haciendo algo. 20 minutos haciendo algo y... No sé, es decir, yo aprovecho los tiempos muertos ahora muchísimo más que de lo que lo aprovechaba antes. Pero tanto desde el trabajo con 3G en el iPad. El problema del trabajo es que allí no hay cobertura, aquello parece que está hecho de plomo y allí no hay manera de pillar cobertura. Tengo cobertura con el iPhone. Uh-huh. Y a veces pillo una rayita, a veces no pillo ninguna, a veces me cuesta la misma vida descargar un poco del timeline de Twitter. Entonces, centralizo el uso del iPad en el curro. Uh-huh. sin 3G. Es decir, 3G. Me sincronizo en un momento antes de salir de casa cositas con Reader, me llevo un buen montón de feeds y aparte llevo el libro que esté leyendo. Uh-huh. O si me apetece ver alguna película, yo qué sé, las noches que sabes que son más tranquilas y demás, pues me pongo a ver alguna película o alguna serie. Eso lo puedo hacer perfectamente sin necesidad de 3G. Pero cuando estamos en cualquier otro sitio y me apetece consultar algo, yo, o sea, no sé, yo no entiendo esto de saco mi cacharrito que me da la conexión wifi o saco mi iPhone con el jailbreak y le hago tal y comparto la conexión. O sea, no. Si yo tengo 5 minutos o 10 minutos, no puedo perder la mitad del tiempo en preparar claro. el sistema sí, claro. para conectarme. Entonces, el consumo de datos, no sé cómo habrás visto qué consumen y demás. El consumo es un poquito más alto que el del iPhone. Me imagino, sí. Pero si tienes que mirar... ¿Pero cuánto has llegado...? Usas la tarifa esa diaria, ¿no? La de 3 céntimos mega, ¿no? No, creo que tengo otra mejor todavía, que es la tarifa de Pionero, que eran esa no existe ya, ¿no? No la he visto, vamos. No existe. Y no veas cómo me lo recuerda a Simio, que me dicen, pero, tío, cámbiate esta tarifa que mola mucho más la que tú tienes. La tarifa de datos es una tarifa que había que te tarificaban por bloques de 500 megas. Entonces, y te decían que lo máximo que te tarificaba, o sea, que lo máximo que pagaba eran 6 euros al mes, más IVA. Ah, claro, esa es la que yo tenía cuando estaba en Simio, efectivamente, y la que tengo Mateo y Alex tienen tarjetas de Simio y es lo mismo, efectivamente. Bueno, sí. Esa es la que tenemos y en teoría no pagan nunca más de 6 euros al mes. Entonces, si la uso, bien. Si no la uso, nada. Entonces, a lo mejor pago X céntimos por mandar unos mails o por recibir unos mails o hacer alguna cosa. Es mucho mejor que la que yo he cogido, que dan ahora. Claro. Que lo que pasa es que, claro, ahora han sido listos, sacan la micro SIM para el iPhone 4 y para el iPad y ya te lo cuelan de paso, ¿no? Te cambian la tarifa. Yo no sé si podría pedir el cambio y solicitar una micro SIM, pedir un duplicado. O sea, si no me obliga a cambiar la tarifa, que no deberían de obligarme, uh-huh. pediré la micro SIM. Pero te digo, en principio, a mí no me da problema. Si te digo que el uso que hago, muchas veces hago poco uso de 3G, pero cuando lo uso realmente lo necesito y no tengo tiempo de ponerme a hacer historia y a compartir conexiones o a buscar wifi libres, que no las tienes. ¿Y la velocidad es buena? La velocidad es muy buena. La velocidad es muy buena. ¿Y tu consumo de datos, cómo te enteras? ¿Te mandan ellos...? No sé, no recuerdo si mandaban algún SMS cuando pasabas de una cantidad o... Yo lo miro directamente en la web, ¿no? Voy a web y miro. Hago mi recarga y demás y miro. Entonces, por ejemplo, si ahora tenemos que irnos si nos conseguimos irnos unos días de vacaciones y demás, bueno, pues estaremos en mitad de la sierra. Si tengo cobertura me podré conectar, si no hay cobertura no. Pero es decir, que para el consumo uso normal de esto, pues sí. Es decir, para leer tus feeds, para mandar mail y demás, para Twitter, sí. Para esas cosas tienes de sobra con los datos. Evidentemente lo que no puedes hacer es actualizar aplicaciones que sean gordas, no puedes descargar podcasts, o sea, eso es normal. Pero igual que te comería el ancho de banda, te comerías tu capacidad de descarga si tuviera, una conexión de 1 giga, o las conexiones móviles que hay con los pinchos USB que te dan 1 giga, 2,5 gigas, 3 gigas. O sea, es que no te da mucho más. En un día en casa, pues yo qué sé, un día en casa, pues que Tacito saque los vídeos, estoy suscrito a todos los feeds de vídeo y alguien más saque algún otro screencast y me coincidan 2 o 3 podcasts de los que escucho, fácilmente descarga un par de gigas sin darte cuenta. Entonces, hay, sí. Es que así, seguro. No, ya, o sea, no te hablo alguna actualización de software que tengas pendiente, de programas del Mac y demás. Los gigas se van acumulando y se acumulan rápido. Sí. Entonces, el teléfono tienes que utilizarlo para realmente lo que es decir, ese uso en móviles, o sea, ese uso, digamos, en movilidad y poco más. Y las sincronizaciones y las grandes cosas, hacerlas en casa, en local o con wifi o, sí, sí. O sincronizando directamente. Seguro, sí, sí. Bueno, ya salto directamente al iPhone y al iPhone 4. sin solución de continuidad. Ahí está. A ver, ¿has liberado tu iPhone ya o no? Sí, por fin soy libre. Ya eres libre, no me digas, ¿cuándo has sido? Parafraseando al gran Nino Bravo, soy libre. sí, no, soy libre, pero no sé, o no me di cuenta, o esto lo hice, digo, bueno, voy a ser productivo, te escuché, te leí a ti, leí a Emilcar por Twitter, digo, yo no voy a ser menos. Ahí voy yo y llamo. Y me costó 4 llamadas. En 4 llamadas lo conseguí. Y de las 4 llamadas, 3 la hice camino del trabajo. Iba conduciendo Gema, iba en el coche, allí como podía hablando y tal, y conseguí que me lo liberaran. Cuando llegué a casa, sincronicé, esperaba ver una pantalla espectacular de canijo, te hemos liberado el iPhone, puedo hacer con él lo que sí. te dé la gana. ¿No la viste tampoco? No la vi. Igual que yo. Metí una tarjeta de Simio y no pasó nada, no cogía cobertura. Al día siguiente por la mañana metí la tarjeta de Simio, sincronicé, volví a sincronizar, hice de todo y nada, o sea, me salía la cobertura de Simio, llamaba, recibía llamadas, pero no me salía esa pantallita. Y anoche me dio por restaurar y tampoco me salía esa pantallita, pero el teléfono sigue siendo libre. Lo hice todo el proceso con la pantalla, o sea, con la tarjeta de Simio, el teléfono se activó él solo, o sea, me salían mensajes en pantalla. Perfecto. Del teléfono. Sí, que decían, sí. Tu teléfono ha sido activado y ya está. Entonces, ya sé que soy libre por completo de Movistar. Vale, o sea que has restaurado y yo, es lo que no he hecho, yo no he restaurado. No hace falta. He probado mil veces mi tarjeta de Simio y funciona perfectamente. No hace falta. Llamo, navego, recibo. O sea, No hace falta. Yo te digo, lo hice por si podía ver en pantalla de iTunes esta pantalla que ha puesto alguna gente diciendo ya ha sido liberado, como tener una confirmación. Pero ¿qué más confirmación quieres? Que apague y enciendas tu teléfono si sí. quieres, meta una tarjeta y haga y reciba llamada. Hombre, me hacía ilusión a ver el mensaje, pero bueno, no pasa nada. Lo más importante, es que es libre. Entonces, ahora, sí, sí. ¿Qué es lo que va a hacer, Filip? Eso te iba yo a preguntar. Fíjate, yo lo hice un poco por lo mismo que tú, me animé, vi que Emilcar lo había hecho, dije yo no voy a ser menos, lo mismo, llamé, me dijeron no, un chico muy amable, hay que esperar a la permanencia. Bueno, lo di por bueno, pero cuando tú me escribiste diciendo que habías llamado 4 veces y que al final lo habías conseguido, pero, dije yo no puedo perder ese tren. Entonces llamé otra vez, la segunda vez fue peor, me dijeron que tenía que esperar 24 meses. Y entonces ya ahí casi me cabré y le dije, sí, hombre, tengo un contrato de 18 y me van a hacer esperar 24 meses. Le dije a la chica, según, ahora mismo voy a colgar y voy a volver a llamar. Y ya verá usted cómo me lo liberan. Se lo dije a la chica y no quiso creerme. Me dijo, no, yo lo estoy leyendo aquí el manual que tengo y es así. Y efectivamente, llamé otra vez, tuve, no sé si suerte, si la chica se despistó, la tercera, pero me dijo ningún problema y fue tan amable incluso que no quiso colgar hasta que no enchufara el teléfono a iTunes para que veas. Dijo, vamos a colgar, usted enchúfelo a iTunes y ya verá cómo funciona, y no me dejó hasta que no comprobó ella que estaba libre. Y así lo tengo. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues echar cuentas. Claramente. En eso ando yo, Filip. Sí, en eso ando yo. Yo me quedan 5 meses. Si parto de la base de que me van a cobrar unos 105 euros, digo 105 porque a Emilcar le quedan 5 meses y es lo que le quieren cobrar. No he preguntado. Creo que son menos. Son. A mí me quedan menos. Yo tengo 5 días más de permanencia que tú. Tú acabas el 20 de diciembre. Sí. Yo acabo el 25, en Navidad. Y a mí me creo que eran 94 euros. Ah, ¿preguntaste? Pregunté. La primera llamada que hice, vale. Te digo, todos los que me atendieron fantásticamente bien. No he tenido problemas tanto con operadores españoles como de fuera de España. O sea, todos me han tratado fantásticamente bien, han sido correctos y han resuelto problemas. El primero me dijo, le pregunté por la permanencia, me dijo, te quedan tantos meses, tienes que pagar 94 euros. Y le dije, perfecto. Y dice, perfecto, que la quieras pagar. Y digo, no, digo, perfecto, que vale, que muy bien, que he entendido, que he oído. Para liberarlo. Y me dijo, sí, se puede liberar, pero cuando me tienes que llamar de otro terminal. Digo, vale. Ajá. Colgué, llamé, le dije la misma historia al siguiente que me atendió. Me dijo que no me lo podía liberar hasta que no pasara la permanencia. Le dije, muchas gracias, hasta luego. Llamé otra vez y nada, tuve que sacar la tarjeta, tuve que colgar otra vez. Y a la cuarta llamada, pues nada, ya me pidieron el email, me pidieron el ECID, me pidieron después el número de que venía en la SIM. Y ya está, o sea, todo te digo, fue en 20 minutos, 25 minutos, solucionado. Haciendo ahora, pues yo creo que toca esperar, como siempre. O sea, sobre todo para ver qué hace. Es decir, salta demasiado rápido, o sea, bueno, pagar la multa me apetece por una parte y por otra parte no me apetece. Pero también me apetece, no sé, dejarme querer un poco por la compañía, a ver qué pasa. Es decir... Hombre, un poco por encima echando cuentas, pues ganaría a lo mejor algo de dinero yéndome, ¿no? Pero poco, creo que más o menos está por ahí. Luego, dejarme querer, pues es la duda que tengo, ¿no? No hay mejor manera de que te quieran como que hacer una portabilidad, eso está clarísimo. Sí, lo tengo muy claro. Entonces, cuando la haga, que tengo pensado hacerla, no sé si ya... O esperar a que termine, o sea, esperar a diciembre. Yo a diciembre sé que no espero. Igual espero, o sea, escuché lo que leí por Twitter o en su blog, no recuerdo, a Emilcar. O sea, si tu mejor oferta es decirme, tío, espérate que te voy a ofrecer cosas muy chulas, pues no. O sea, la verdad es que no. Claro. Claro. Yo tengo claro que me quiero ir. Pero si me voy a ir y me dicen, oye, te mantengo el contrato y por X dinero te doy un iPhone 4. Pues me lo pensaría. Es decir, no me... En lo general, o sea, debo decir que aunque malo, aunque despotriquemos contra Movistar y demás, hay cosas que haces bien. O sea, y el hecho ya de ver las tarifas y los precios que han puesto las otras compañías, lo hace mejores todavía. Entonces, tanto en datos como en calidad de la llamada y demás. Bueno, la calidad de llamada, bueno, vamos a suponer que es la misma, que la cobertura es la misma. Pero los planes de datos de las otras compañías dan un poco pena. Sí, es decir, hombre, salvo que por tus necesidades particulares te adaptes mejor a un plan de Vodafone o de Orange, pero si no, sobre el papel a mí me parecen malísimos. O sea, ¿me tienen que obligar a llamar de 6 de la tarde a 8 de la mañana? Sí, que tengo 14 años. ¿Qué pasa? Que estamos en los 90 y tanto. Me he vuelto a comprar el Motorola ese gigantesco con antena que se sacaba y lo recargaba yendo al estanco. O sea, esto que han vuelto a los 90, ¿no? O sea, yo quiero llamar cuando me dé la gana y llamar a 10 o 12 céntimos la llamada, que es un precio, me parece bueno, y ya está. Y si me paso este mes y en vez de 200 megas son 250, pues que no me baje la velocidad, que no... O sea, que sea esto innavegable. O sea, yo quiero eso. Y eso ahora mismo lo está ofreciendo Movistar. Que realmente sé que necesito el giga y tal, y quiero pagar porque aún sé que me beneficio de tengo otras ventajas en precio, en terminales y demás. Bueno, pues lo hago. Pero lo de la otra compañía es que dice, bueno, o sea, es que yo si migro, o sea, si yo quiero un iPhone 4, yo no voy a migrar ni a Vodafone ni a Orange. O sea, lo tengo claro. O sea, si yo me quiero ir con mi iPhone 3GS a alguna compañía, pues igual me voy a Yoigo o me voy a Simio. Estoy entre esas dos. Ya tengo una línea en Simio, pues igual lo que hago es irme a Yoigo, que tengo la familia en Yoigo. Pero, es decir, si quiero el iPhone, bueno, pues si esta gente me hace una oferta buena, pues me quedo. Y si no, pues me voy. Pero no me voy a ir a otra compañía por el iPhone porque me parece que no. Yo lo que tengo claro es que haré portabilidad, será a Yoigo, eso lo tengo decidido. Lo que no tengo nada claro es cómo reaccionaré cuando me hagan esa oferta. Eso ya no lo sé. Pero lo que me ha descolocado por completo es que Apple no lo venda libre aquí, el iPhone 4. Eso a mí me ha descolocado porque... ver que han ampliado mucho la venta libre en muchos países del iPhone 4, está en Francia, está, bueno, en Italia como siempre, pero está en, creo que en Inglaterra, en Alemania, ¿verdad? Yo creo que ahora mismo es cuestión de esperar un poco, tener un poco paciencia, de tiempo, es decir, ¿no? Si tú no lo necesitas realmente, yo ahora mismo lo necesito. Te darás cuenta cuando tengas el iPad, sobre todo si finalmente tienes tú el iPad para ti o el 80% del tiempo lo tienes tú, te darás cuenta que el iPhone es un iPad pequeñito con el que hace llamada sí. de teléfono y lo tiene en el bolsillo. Cuenta, entonces sí. es como menos vital. Si tienes un cacharro viejo y demás y lo querías cambiar por velocidad y por prestaciones, pues bien. Pero te digo, teniendo el iPad, es que no veo tanto la necesidad, no veo tanto el fervor de decir, es que tengo que cambiarlo, tengo que irme a hacer noche. No, para nada. No siento eso esta vez para nada, y menos con un 3GS en tu bolsillo, porque realmente tienes el iOS 4, que va muy bien, y no siento esa necesidad, ¿no? Pero sí que me descoloca el no verlo libre, porque, hombre, creo que han dado un paso importante al venderlo a través de más operadoras, independientemente de que te parezca bien o mal los precios que ofrezcan. Yo creo, ¿no? Pero eso es un paso adelante. Yo creo que, de todas maneras, es decir, ahora, digamos que oficialmente, tú tienes un iPhone libre, ¿no? Sí, sí. Tienes un iPhone libre, no te ha costado una barbaridad de dinero, ¿no? Mientras que estabas pagando la parte que te ha financiado la compañía telefónica, has tenido acceso a servicios en forma de voz y de datos, ¿no? Entonces, no me parece tan maltrato. No me parece mal. A mí, ¿sabes lo que me parece mal a mí en todo esto? No porque sea Movistar o porque pasa en todas, sino porque me gustan las cosas claras y me gusta, digamos, la seguridad. Y quiero decir, si yo firmo libremente, porque yo quiero, con una compañía por 18, 24 meses, lo que sea, porque ellos me den un iPhone, el que sea, por tanto dinero, es decir, más barato que comprarlo libre, si es que pudiese, porque no puedo comprarlo libre. Bueno, pues me parece bien siempre y cuando hubiese alguna ley, algo claro, seguridad jurídica, que te dijese que al final de tu permanencia tú vas a poder liberar ese iPhone. Yo, por obligación, yo por ley, creo que sea automático, que tal día te van a mandar el código, te lo van a liberar. Creo que eso lo a mí a me gustaría muchísimo, pero cuando pase un año y la gente empiece a intentar liberar su iPhone 4 en otras compañías, creo que nos vamos a divertir muchísimo, ¿eh? Sí, puede ser. Porque sí, tienes razón. Ahí pueden pero empezar pero eso, problemas. A eso me refiero. O sea, no puedo. Hombre, puedo hablar mal de Movistar cuando yo he llamado tres veces, las tres veces me han contado cosas distintas, pero al final lo he liberado, que es lo que cuenta. Pero hay mucha gente que está llamando 5, 7, 8 veces y todavía no lo ha liberado, ¿no? Incluso con más permanencia que yo. Eso ya a mí me produce inseguridad jurídica. A mí me parecería bien el trato, es decir, yo te doy 24 meses de seguridad que te voy a pagar esto. Tú me das a cambio ese teléfono más barato. Eso sí, cuando yo te pague esos 24 meses, tú me tienes que dar el código. Eso debería haber una ley. Eso sí que es protección del consumidor. Lo demás es marear la perdiz y es dejar que el operador decida. Y a mí eso no me parece bien. No, decir, a ver, es la pega que le veo a esto. Por eso sigo pensando que si mañana el Corte Inglés me vende un iPhone financiado, iPhone 4, que de momento no tengo la necesidad ni siento. Ni pierdo los papeles por hacerme con uno, ¿eh? Pero si mañana quisiera un iPhone 4 y que cuesta, yo que sé, en Francia son en torno a 600 y 700 euros según el modelo, pues 600 y pico, pues creo que iría al Corte Inglés a financiarlo, porque en 24 meses lo pago y digo 24, en 12, perfecto, que sí, que aparte tengo que pagar una tarifa de datos, soy consciente de eso. Pero también soy consciente que tarifas de datos hay muchas, puedo elegir, y las hay más baratas y que van muy bien, como la de Yoigo. La comodidad de eso, es decir, vamos a ver, el dinero, creo que todos tenemos claro que el dinero al final te gastas lo mismo, porque si pagas, por ejemplo, 50 euros de mensualidad por tener tu teléfono, más 20 de tus datos, estás pagando 70. O sea, eso es. Eso hay que tenerlo claro. Es decir, cuando son cosas que yo veía en foros hace 2 años o 3, cuando salió el iPhone primero y la gente empezaba a hacer unas cuentas y una historia rarísimo. Vamos, ¿para qué quieres un iPhone sin plan de datos y sin llamada? Sí, te cómprate un iPod, cómprate otra cosa. Es decir, tú no necesitas esto. Es decir, las cosas hay que usarlas y hay que usarlas bien. Yo, ¿para qué quiero un cacharro que se conecta por 3G si no lo voy a utilizar nunca? ¿O para qué quiero un cacharro que tiene wifi si no lo voy a utilizar nunca? Porque es que tengo que tener una wifi en casa. Eso, sí, no sé, está claro. Las cosas cuestan pasta. Entonces, si yo tuviera la certeza, como tú dices, de que me lo liberan, perfecto. Yo lo compraba así y ya está. La comodidad de tener el cacharro libre es que yo me voy ahora un mes de vacaciones a Valencia y en Valencia, pues resulta, no sé, disparo. Orange tiene una cobertura fantástica y me cambia ahora en este mes. Efectivamente. Y esa es otra ventaja. Pero estaría dispuesto incluso a asumir esa restricción, habiendo comprado el teléfono digamos, con un operador, si al final tuviese la seguridad de que me lo van a liberar. Mi problema personal, quiero decir, es no tener esa seguridad. Es decir, que quede en el aire, bueno, ya pelearé, ya sé que voy a tener que pelear para conseguir algo que es lógico y normal, porque yo te he dado 24 meses de seguridad que te voy a pagar todos los meses, lo menos que puedes hacer es darme ese código, sin que yo te tenga que rogar 8 veces. Digamos que es un poco lo que yo veo, ¿no? Es decir, sería muy fácil, es decir, tanto se habla de la protección del consumidor, que si las leyes de competencia, es muy fácil, mañana sacan una ley y esto lo dejan por escrito y se acabó el problema. Es decir, una ley que diga que al final de la permanencia te tienen que liberar el teléfono porque sí, porque es así, punto. Al final, quien quiera darle las vueltas, pues si finalmente se confirma que la garantía es internacional, pues quien se lo quiera comprar en Francia, pues lo tiene en Francia. Sí. Y se pega el salto. Ahora está más fácil que antes. Y se lo compra allí, y quien no, pues tiene familia o tiene un amigo o va de viaje y pasa por allí y dice, mira, pues aprovecho y si me lo venden me lo llevo, o va a Inglaterra. Pues, no sé, es decir, tiene la posibilidad. El tema está también en eso, en decir, hostia, es que nos gusta mucho protestar contra las compañías, contra todas en general, pero cuando después te dicen, hey, 700 euros un teléfono. 800 euros. Diga, hostias, que son 800 pavos, es que esto, es que tal. Sí. Al final lo estás pagando igual, ¿no? Pero bueno, te digo. Lo pagas igual. De una manera o la otra vienes a pagarlo. Si solo tuviéramos la certeza de que te lo liberan, bien. Si que te lo liberen depende de tu insistencia al teléfono, te digo, eso dice muy poco de las compañías. Efectivamente, pero eso es un, fíjate, voy a hacer un paralelismo que no sé si es comparable, pero es un poco la reflexión que haces cuando compras un Apple Care, ¿no? Ajá. ¿Qué es? Bueno, aparte de que te amplía la garantía, pero tú te garantizas con un Apple Care no tener que pelear. No digo que no haya gente que tenga un Apple Care, que haya tenido un problema con Apple. Apple no es perfecta. Pero en líneas generales, yo he usado el Apple Care, tú lo has usado y ha sido un trato exquisito y ha ido funcionando todo muy bien, ¿no? Creo que es la tónica general. Entonces, yo un Apple Care, aparte de 3 años de garantía, me da tranquilidad. Porque sé que voy a llamar y no me van a poner pegas. Y eso es lo que le pido a una compañía a la que le pago 30, mínimo 30 euros todos los meses, que sí me hace el favor de dejarme el iPhone por 250 o 300 euros en vez de 700, pero que yo le hago el favor de estar 18 o 24 meses. Digamos que es un acuerdo mutuo. Y entonces lo menos que puede hacer es no ponerme pegas al final. Y a mí esas pegas me causan intranquilidad. Por eso te digo que si lo hubiera libre no me lo pensaría. Lo compraría libre, financiado, si es que no quiero pagar de repente esos 700 euros, que son mucho dinero para un teléfono, estoy de acuerdo. No sé, esas cosas son lobbies. Me cabrea, porque con una ley eso se arregla rápido. Pero, y acabamos con todas estas historias. Yo creo que si, al final siempre, salvo casos puntuales, al final siempre te lo acaba liberando. Entonces yo creo que al final, dentro de un mes o de un par de meses... cuando... Sí, pero peleando. Igual que el que tiene un Mac, por ejemplo. Se lo compra en una tienda de no sé qué, no tiene un Apple Care y tiene 2 años de garantía. Se le joroba el disco duro al año y medio y va a la tienda y dice, ah, pues que es que esto es de Apple, dan un año, y al final si lo peleas, a lo mejor te lo van a cubrir, pero tienes que pelearlo. Eso es para gente, a eso me refiero. Eso es para gente pesetera, para gente amante de la lucha. Es decir, mira, si por 40 euros por eBay te quita de problemas, descuelga un teléfono y te lo recogen en tu casa o tú lo llevas a la tienda que tú quieras y te lo arreglan, ¿qué problema tiene? Es decir, ¿has sido capaz de gastarte 1.500 euros en un portátil y ahora no te puedes gastar 40 más en un seguro? Claro, claro. Pues es un poco el razonamiento en el tema del teléfono libre, ¿no? Que, quiero decir, que esas compañías juegan con eso y es lo que me disgusta. No tengo queja más allá de eso. Quiero decir, cada una tiene una política de precios y, bueno, tú libremente miras, valoras y a mí las tarifas de Orange me parecen muy mal. Te lo digo directamente. A mí me parecen carísimas. O sea, me carísima. Parecen caras. Yo qué sé, hay gente que por sus circunstancias se adapta muy bien a lo que está buscando. No, perfecto. Pero incluso gente que por sus principios. No, yo es que no puedo estar con la compañía azul. O sea, yo para mí una compañía vale otra. Lo que tengo claro es que a mí no me obliga ahora ni Dios a llamar de 6 de la tarde a 8 de la mañana, porque no tengo 14 años, y ni me obligan a gastarme 40 euros si quiero tener un mínimo de datos. No tengo tethering, no he utilizado nunca el tethering. Creo que solamente lo utilizo para probarlo, pero si el día que lo necesite voy a tener que llamar a mi compañía para decirle, oye, mira, tengo que mandar unos mails, sí, ¿me dais no, permiso? No, esto... ¿Me activáis el servicio? Sí, son 6 euros. Sí. O 3 o los que sean. Me parece un poco de pandereta. Estoy de acuerdo totalmente.